qué bueno sería, qué bueno sería, qué bueno sería, qué bueno sería, que me adorara, qué bueno sería, que me quisiera, qué bueno sería, papá, que me gozara, qué bueno sería, que me mimara, qué bueno sería. Lo que pensé, lo que soñé, que tú de mí, que yo de ti, tú conmigo, yo contigo, así. Sería, acércate, negro. Qué bueno sería.